que no se llamen de la misma manera, que tengamos un instituto jurídico diferente por ser personas LGBT, no deja de ser discriminatorio. Por eso nuestra campaña acá en Argentina, cuando también en su momento nos dijeron, y de hecho hasta éramos, hasta otras organizaciones de la diversidad promovían, la Unión Civil Nacional, con este acuerdo de Bergoglio, también nos pasó lo mismo. Y nosotros dijimos en su momento, y lo sostuvimos, y entendemos que cuando el mensaje del Estado no habla de igualdad, cuando el mensaje desde el reconocimiento del Estado es, bueno, vos tenés derecho a una herencia, a una pensión o a la obra social, pero te llamás de otra manera, eso no es un reconocimiento de igualdad. Eso plantea una diferencia. Plantea como una legislación distinta a personas que parece ser que tienen frente a quienes tienen una mirada distinta. Entonces, eso es muy importante para nosotros, que se reconozcan los mismos derechos con los mismos nombres. Así fue la campaña, el mismo amor, los mismos derechos con los mismos nombres. Y de todas maneras también resaltar que es una estrategia política para que se prohíba el avance al matrimonio igualitario, porque sentando estos precedentes de que están de acuerdo con la Unión Civil y que la Iglesia Católica estaría de acuerdo con el proceso de avance de una unión civil, es frenar un avance hacia los matrimonios igualitarios, hasta este mensaje de igualdad que damos. En su momento Argentina fue el 10º país en el mundo en matrimonio igualitario, y la historia nos dio la razón, porque después, más de 20 países después de Argentina, consagraron este derecho al reconocimiento del matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo. Sería como un retroceso establecer leyes que tengan institutos distintos para parejas del mismo sexo. La verdad es que sería que el Estado marque una diferencia, que el Estado marque un estado de desigualdad, y en ese sentido hay que seguir avanzando. El proceso humanitario, las legislaciones avanzan, y avanzan hacia una estructura de igualdad. Por eso, si bien decimos que en algunas legislaciones puede ser útil y es importante el reconocimiento y el avance al reconocimiento de derechos de las familias, también no podemos dejar de advertir que queremos y merecemos y necesitamos los mismos derechos con los mismos nombres. Esa fue la campaña que desde la Federación promovimos con tanto énfasis, que advertimos que es una estrategia para no avanzar hacia el matrimonio igualitario. No es casual que esto suceda, y por otro lado también entendemos que sería muy peligroso también que estos avances no vayan en pos de la igualdad.